Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, que no son cualquier tarde, no es cualquier lunes, es el primer lunes de este año 2021, ya estamos, ahora sí que entramos en el segundo piso de la, bueno, la veintena del año 2021. Eso es pues algo importante en lo que, en el acontecimiento, en el tiempo y en el espacio, que es lo que está sucediendo. Pero antes, pues, un saludo a Rocío Castillo, que está en cabina, está en la, en, pues, en los controles técnicos. Buenas tardes, Rocío. Gracias también a Verónica, a Yole, y a los, pues, a los compañeros que haciendo un gran esfuerzo, pues, están ahí al frente de todo lo que tiene que ver con los cierres, así le decíamos, de lo que es la instrumentación tecnológica, técnica de una radio, para que pueda salir tanto al aire en el 97.3 de FM, que es el lugar donde nos pueden sintonizar, pero también estar en las redes sociales, que es en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, la página web que tenemos, www.lavoladora.org. El teléfono es el 597-978-5252 y el WhatsApp 55-40-61-54-59. Pues eso es los datos que tenemos para su contacto y, bueno, desearles a todos. Como que ya queda corto, queda demasiado choteado, no decir que tengas una feliz año, que te vaya muy bien, salud. ¿Qué es lo que tenemos que profundizar hacia adentro de cada uno de nosotros para poder realmente ser consecuentes con lo que estamos viviendo en nuestro entorno? Una situación inédita, inédita no porque sea la primera pandemia que ha sufrido el mundo, la humanidad ha pasado por varias pandemias en el siglo, en la Edad Media, donde hubo peste que se llevaron a la tumba a millones de habitantes, sobre todo en Europa, pero también en África, en Asia, en América misma, en nuestro propio continente, a la llegada de los españoles, que las lo que le decían, bueno, la viruela, ¿no?, el cocolizqui, que así se le llamó en Yemanáhuac, y bueno, muchas enfermedades de sintería y todo, que llegaron por la alimentación, por el cambio alimenticio que se tuvo, ¿no? O sea, la introducción de los quesos, los lácteos, etcétera, etcétera, que aquí no se usaban. Bueno, también tuvimos unas enormes, enormes pandemias. Y lo mérito en esta ocasión es que, bueno, antiguamente decíamos, bueno, las pandemias son porque no había agua potable, porque no había servicios de drenaje, porque la putrefacción estaba esparcida por todos lados, o sea, las ciudades de la Edad Media y del Renacimiento inclusive, pues eran ciudades bastante, bastante, pues, antihigiénicas, ¿no? Dicen, el dicho ese de aguas, dicen que viene de precisamente de que sacaban de las de los balcones las vasijas con el orín y el excremento que se hacía en la noche o durante el día, y entonces lo tiraban por la ventana hacia afuera. Por eso el llamado de aguas, para que no se acercaran por ahí y si iba pasando alguien, que se detuviera, porque estaban arrojando pues estos excrementos, ¿no?, a la calle. Entonces, bueno, esto provocó muchísimas enfermedades, pestes, que en determinados momentos pues sí acabaron con buena parte de la humanidad. Sin embargo, nosotros en nuestra sociedad creíamos en nuestros tiempos que todas estas situaciones estaban absolutamente superadas y que no iba a haber más pandemias, porque pues, tenemos servicios de salud, porque tenemos agua potable, porque tenemos drenajes de alcantarillado, porque tenemos y tenemos y tenemos muchas tecnologías que han abonado para la conservación de la vida de los seres humanos. Les voy a decir por qué. Que gracias a eso también la humanidad ha crecido, la población mundial ha crecido de 1,000,000,000 que éramos a principios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1919, que éramos alrededor de 1,500,000,000 de habitantes en el mundo. Ahorita somos casi 9,000,000,000 de habitantes. Solamente China tiene 4,500,000,000 de habitantes. Una de las características de esta época es que el ser humano ya no tiene para dónde hacerse. O sea, ya no podemos migrar, ya no podemos invadir otras áreas, ya no podemos movernos para otros lugares porque todo está ya poblado. Y que este aumento en la población se debe principalmente a toda la serie de descubrimientos científicos, tecnológicos, etcétera, que estrenaron la mortandad tanto de niños como de adultos y todo. Entonces empezamos a crecer, a crecer, a crecer, pero también con ese crecimiento empezamos a invadir los espacios de zonas que nunca se debían de haber invadido, como son selvas, como son bosques. Y bueno, y ahorita vamos a entrar a ese tema porque pues, es un tema que nos tocó muy de cerquita en estos

Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Te acuerdas de...? Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Nuevamente aquí con todos ustedes, queremos pues avisarles también que programa se los recordamos por personas que deseen tratarse de pues, esta mala hábito que es estar tome Alcohólicos Anónimos en el territorio oriente del Estado de México. Este lo puede atender. Puede hablar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 55-83-08-19-23, orientación gratuita. También están Neuróticos Anónimos, en un horario de 17 a 20-30 horas, teléfono 30-92-12-46, y también Desarrollo Humano, Norma Fernández, a 55-12-28-26-54, hay juntas virtuales de 20 a 21 horas, y son talleres de fortalecimiento y desarrollo emocional. Entonces, estos tres pues espacios son para tratar problemas que a veces uno solito no puede hacerlo, y pues no está, y no es ninguna vergüenza, ninguna... nada de sí, no puedo y quiero tener ayuda para resolver este problema. Entonces, bueno, ahí están esa información para que ustedes la tengan muy presente. Y bueno, que es, estamos en esta situación que vivimos el día de ayer, afortunadamente terminó el día 3, a las 1 de la tarde ya pues fue el aviso de que había sido absolutamente sofocado el incendio, que se localizó en las cañadas que están en la cabeza lista Cihuac. Allí hay unas cañadas bastante abruptas, bastante difíciles, y pues no fue fácil apagar estos incendios, que se dice, ay, es que nada más eran pastizales. Bueno, los pastizales, perdón, protegen con su manto a muchas especies que inclusive son endémicas. Cuando hablamos de especies endémicas, quiere decir que son especies originarias de esto, de este lugar, que no es fácil encontrar en otros, en otras partes, que pues por ejemplo las tacas son endémicas de la India, por allá se hicieron las vacas, ¿no? Y bueno, ya han caminado y ahora están en todo el mundo. Pero en aquí en nuestros pastizales del volcán Iztaccíhuatl tenemos estos pastizales que guardan el teporingo, que es una, es un conejito, el conejo de las montañas, que es una especie muy especial, ahora sí que valga la redundancia, que hay también plantas medicinales a esas alturas, que hay también una variedad de árboles. A medida que los que se va subiendo en el a nivel de los metros y el viento empieza a soplar más fuerte, entre más arriba estemos en las montañas, hay más viento, porque por razón natural, ¿no? Está más despejado y pueden circular con mayor libertad los vientos. Entonces, en esa medida también se va subiendo a estas altitudes, los pinos se van haciendo más chiquitos, son pinos enanos, el hartebeest, el encino, podemos encontrar pinos enanos a esas alturas. Y déjenme decirle que esos pinos enanos, algunos de ellos pueden tener hasta 100 años de vida, que ya tienen. Entonces, se quemaron. Se quemó el hábitat de innumerables especies animales, de innumerables especies también vegetales, donde pues sube las señoras de las hierberas, que son muy sabias en medicina en toda esta, en toda esta región, precisamente porque hay una gran cantidad de plantas medicinales, pues se perdieron. Claro que lo que decía hoy en el noticiero de La Voladora Radio, en la entrevista que le hicieron al ingeniero Amado Fernández, que es el director del Parque Nacional Iztapopo, que afortunadamente estos pastizales se regeneran rápidamente, se regeneran con la acción del agua, aunque ahorita pues no va a haber agua, es época de sequía. Por eso también es tan imprudente subir a esas alturas, prender una fogatita, está uno ahí que si asando el bombón o lo que sea, o nada más calentándose del frío, para ver las estrellas, que es un espectáculo fabuloso, ver el firmamento desde esas alturas. Sin embargo, digo, no creo que sea gente que suba a eso porque pues, es gente con más sensibilidad y seguramente apagarían muy bien el fuego. Pero ese incendio fue provocado por una fogata que un grupo de paseantes dejó, ay, pues ahí nada más, lo apagamos, y lo apagamos nada más así. Vienen los ventarrones, distribuyen esas cenizas, o bueno, más que las cenizas, la chispa, todavía los carbones, todavía el pasto está seco, ¿y qué es lo que pasa? Es que viene una quemazón terrible, ¿no? Como la que estuvimos, todos fuimos testigos pues, de todo este desastre. Pero entre todo ese desastre, yo quiero destacar algo muy importante. Hace todavía unos años, digo, a mí me tocó verlo muy directamente, pues porque tenía una convivencia muy fuerte con el que fue el primer director del Parque Nacional, con Alejandro López, ¿no? Que se preocupó mucho de la conservación del bosque, de no voy a hablar más de eso, pero sí, de todo corazón le agradezco a Alejandro que me haya instruido de alguna manera de todos estos peligros que hay en torno a la conservación de esta área natural protegida y por supuesto de otras, como si no terminamos absolutamente y estamos totalmente convencidos de que el fuego que hicimos, la fogatita, está absolutamente apagada, no podemos decir que estamos conservando el bosque. Es muy posible que, sobre todo a estas alturas, lleguen las ráfagas de aire, como ya lo decíamos, y pues se lleve los carbones y se prenda el pastizal inmediatamente, por un lado. Por otro lado, también hay quienes, pues con el cigarrito, van caminando, pues echando las cenizas, tirando. A veces una de esas brasitas que cayó del cigarro es suficiente para hacer un incendio. O si tiramos la colilla y no quedó bien apagada, no la pisamos bien, así, nada más tiramos la colilla y seguimos caminando, esa colilla provoca un incendio. También algo que puede provocar un incendio es un vidrio, que luego pues vemos también, desgraciadamente lo hemos visto por allá arriba de las montañas, que es un casco de cerveza, que es un casco de, pues sobre todo de cerveza ahora que son los que hay de vidrio, o un vaso que se quebró, alguna cosa de vidrio quebrada. Está tirada ese vidrio sobre un pastizal. Los rayos del sol calientan ese vidrio y hace que se incendie. O sea, se provoca un calor tal que hace que se puede hacer las veces que un cerillo, ¿no? Y entonces también un vidrio tirado puede causar un incendio. Y desgraciadamente los seres humanos hemos y estamos abusando, según esto, de nuestra inteligencia y de creernos los amos de la naturaleza y que nosotros podemos hacer y deshacer y que todo nos pertenece, y estamos creando un verdadero caos en la tierra que pues, nos va a revertir, ¿no? Digo, esto de la pandemia, para cerrar otra vez todo lo que estábamos hablando desde el principio, esto de la pandemia no es más que un síntoma de un cuerpo que está muy enfermo. ¿Cuál cuerpo es ese? La madre tierra. La hemos depredado, la hemos enfermado, la estamos aniquilando por ambición, por ignorancia, la llenamos de plásticos, la llenamos de basura. Es como, ¿qué símil les provoca a ustedes pensar en todo esto cuando voltea uno a la calle y ve que está lleno de basura? Creo que esta experiencia nos puede servir, sobre todo a todos los que no vamos a tratar de convencer a todo el mundo, al mundo, no, vamos a convencernos los que vivimos alrededor de esta área natural protegida que se llama Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Vamos a cuidarla, vamos a hacernos responsables de ella. Dicen, ¿y yo qué gano? ¿No qué ganas? Pues ganas oxígeno, ganas alimentos, ganas plantas medicinales, ganas agua. Todos estamos ganando, que no lo puedes meter a la cuenta de banco, y no importa, pero es la vida. La vida no la metes en una bóveda bancaria. La vida la disfrutas, la vida la cuidas. Y cuidar tu vida es cuidar la vida del entorno en el que vives. Si tú contaminas el agua, si de echas los drenajes de tu casa a los ríos. Hemos estado observando en el río Panuaya que cada vez está más pestilente aguas negras, porque ya hay mucha gente que está viviendo a orillas del río Panuaya. Y bueno, lo más fácil, en lugar de hacer una fosa séptica, inclusive de esas fosas sépticas se puede sacar abono. Ah, no, lo más fácil es echarlo al río, que al cabo a mí que se enfermen los demás, ¿no? Todos los moscos, todas las bacterias, eso produce cadenas de enfermedad. Entonces, creo que lo que sucedió en estos días, así como, a ver, nos sonaron una campanita de principio de año, aguas, buzos, porque esto se va a poner feo si no protegen lo que tienen. La vida, la naturaleza, los árboles nos pertenecen a todos. A todos nos dan oxígeno. El árbol no se puede pensar, ah, no, yo le voy a dar oxígeno a este sí y a este no. El árbol exhala oxígeno, absorbe el dióxido de carbono, el carbono, el CO2, que es, se hagan de cuenta, el mofle del coche, ¿no? Es de la contaminación, y esa contaminación la absorbe las plantas, sobre todo los árboles, y luego la procesa y nos las devuelve hecha oxígeno. ¿Qué más podemos pedir de un lugar donde vivimos que está lleno de árboles? Y no solamente nos está protegiendo a nosotros, a los que vivimos alrededor de esta área natural protegida, también el oxígeno va para otros lugares, como es todos los grandes megalópolis que están alrededor del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, que es desde Texcoco, Puebla, la Ciudad de México, Morelos. O sea, somos millones y millones de habitantes que dependemos de esta área natural protegida y que no la protegemos como debe de ser. Es terrible. Vamos a un corte. Vamos a escuchar una canción alusiva a los árboles. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa, también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Bueno, pues estamos de regreso aquí en esta emisión de La Voladora Radio. Queremos darle también la información de Atingo Automotriz para que ustedes pues se comuniquen, busquen una cita. No tengo que a lo menos, yo estoy viendo mi teléfono, pero no puedo enviarla. Bueno, y también que tengan está lo el trabajo que están haciendo en el DIF nacional para atender a personas que tienen necesidad de servicios funerarios y DIF nacional. Han entrado ustedes a la página del DIF nacional para tener todas las los datos sobre estos servicios que están prestando. Bueno, entonces, este año dejemos en un ladito este problema que tenemos, que no es problema, pues es una situación que seguramente tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestro papel en la conservación de la naturaleza, y más que vivimos en una zona, en un área natural protegida, que además no solamente es una área natural protegida, en torno a la Sierra Nevada, de la que el Parque Nacional es la parte sustancial, que son 39.819 hectáreas, se localizan ricos valles agrícolas y ciudades cada vez más populosas. Hacia el oriente se encuentra Puebla y Tlaxcala, hacia el sur Cuautla y Cuernavaca, y hacia el poniente la zona metropolitana del Valle de México, una de las regiones más pobladas del planeta. Además de las 495 poblaciones de menor tamaño asentadas en las proximidades del área natural protegida. Esta zona está catalogada como región prioritaria para la conservación en México, así como área importante para la conservación de las aves. En el 2010 fue designada como reserva de la biosfera Los Volcanes por el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Su ubicación en el centro de la faja volcánica transmexicana, que es la zona de confluencia de las regiones neártica y neotropical, aunado a la altimetría que va de los 3.000 a los 5.452 metros sobre el nivel del mar, le otorgan una gran diversidad tanto de especies como de ecosistemas. Los bosques templados y la pradera alpina que domina el paisaje montañés son el hábitat de 467 especies registradas hasta ahora, 14 de las cuales son endémicas, originarias, y 36 están bajo alguna categoría de riesgo, incluidas las 14 endémicas. Por otro lado, en las principales cumbres subsisten glaciares, de los pocos que hay en México y que se encuentran en franca desaparición por el efecto del calentamiento global. La complejidad ambiental y sociocultural de esta región la convierte en un sitio privilegiado para la investigación científica y en un gran reto para las políticas públicas que buscan la conservación en el largo plazo de los ecosistemas naturales y el desarrollo sustentable de los pueblos. Por ello, estas políticas públicas tienen como principal soporte la participación activa de las comunidades aledañas al Parque Nacional. En este contexto, se inscribe el presente programa de manejo del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Sí, este es el libro que se escribió sobre el que es el programa de manejo, que después de casi medio siglo de existencia hasta el año 2000, les digo el año que se publicó, en el 2003 creo que salió ya la publicación de la del programa de manejo. Sí, en el 2013, en el mes de diciembre del 2013 se terminó de imprimir en el mes de diciembre todo esta, el programa de manejo del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Y esta es fue un proceso larguísimo, no se imaginan todo lo que se tuvo que caminar, todo lo que se tuvo que tramitar, todo lo que se tuvo que hacer para que finalmente saliera a la luz el programa de manejo del Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl. ¿Por qué? Porque un programa de manejo pone precisamente los límites, ¿no?, a la utilización de los recursos naturales, que si las empresas, que si los restos, que si la sociedad, ¿quién puede utilizar y para qué los recursos naturales que hay en un área natural protegida? No es que no se puedan utilizar, no es que tienen que estar estáticos ahí y guardaditos para siempre, sino que hay todo un proceso tecnológico, cultural, etcétera, etcétera, de capacitación para poder tener acceso a estos recursos y que esos recursos, en lugar de acabarse, se incrementen. ¿No? A veces vivimos como animales depredadores. Para mí, para mí, para mí, mientras yo vivo y después no me importa nada, ¿no? Y andamos destrozando todo lo que tenemos en nuestro entorno. Y más cuando es una un lugar con tanta riqueza biocultural. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

de participar y de apoyar en lo que se requiriera. Entonces, bueno, la gente fue y dejó agua gracias a esto, los alrededor de 150 brigadistas que trabajaron sofocando el fuego, que fue muy valioso lo que hicieron, porque no solamente valioso por el valor por apagar el fuego, sino de valor que tuvieron, porque ya sabemos que en esas altitudes, en ese pasto que se incendia fácilmente, un cambio en una ráfaga de viento y está uno cerca del lugar, ¿no? Pues fácilmente las llamas lo invaden a uno, y más ahora que pues mucha ropa es de material hecha de plástico prácticamente, ¿no? Se incendia rapidísimo. Entonces las personas sí tuvieron mucha precaución y pues afortunadamente con mucha destreza, con mucho conocimiento, estuvieron apagando este fuego, y pues una participación muy importante de los grupos de rescate, de los grupos de Cruz Roja, de rescatistas, de bomberos, etcétera, etcétera, y por supuesto todos coordinados por la dirección del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, que es la encargada directa de esta área natural protegida, el ingeniero Amado Fernández, el biólogo David Velázquez, una compañera que, bueno, a varios de ellos les he hecho entrevistas en la radio, pues siempre muy dispuestos a informar, a comunicar, a decir qué es cuáles son las políticas tanto de conservación como de educación para el medio ambiente, etcétera, etcétera, que se están desarrollando dentro del Parque Nacional. A Gisela Bernadette, también amiga, compañera del Parque Nacional, de todas estas personas que ya tienen una, y otros más que en este momento se olvidó su nombre, que tienen una, pues una trayectoria de trabajo dentro de esta área natural protegida, dentro del Parque Nacional, pues el agradecimiento de todos, de toda la población, y a todos los que participaron, el ingeniero Rafael Parrilla, que también estuvo muy activo también en la coordinando pues la ayuda, recibiendo ahí en la Cruz Roja Mexicana, organizando y distribuyendo, también lo vimos ahí muy activo en la actuación de esta convocatoria que se hizo para apoyar a los rescatistas del fuego de los volcanes. Y ahora afortunadamente todos descansamos, cuando el día de ayer, bueno, yo desde en la noche de antier ya vi que ya no había humo, que ya no había resplandores, y que entonces ya se apagó, pero todavía pues había rescoldos, porque a veces el rescoldo queda debajo de la capa del pasto, entonces en cualquier momento puede volver a iniciar el incendio. Afortunadamente el daño en el bosque propiamente dicho pues no fue mucho, no es muy alarmante, pero bueno, hay que cuidarlo, y el siguiente paso seguramente va a ser reforestar, y hay que reforestar todo lo que tengamos en nuestra comunidad que se pueda reforestar, tener árboles es tener vida, tener árboles frutales, tener árboles de encinos, tener árboles de todo tipo de árboles es una riqueza que podemos tener los habitantes de esta región, además de especies de diferentes frutos, de aquí se da desde el limón hasta la manzana y el membrillo, tenemos el trigo, tenemos la, el maíz, tenemos, es una gran, gran riqueza de este lugar que vivimos y reaprendamos a cuidarlo y hacerlo nuestro, no porque valga pesos y centavos, sino porque sustenta nuestra vida. Y bueno, pues ya para despedirnos nada más, este año también va a ser un año de una gran, gran disputa electoral que va a venir, inclusive pues en Amecameca también habrá, en las próximas elecciones habrá elección para nuevo presidente municipal, habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados local y va a haber también elecciones para diferentes diputados federales y votados. Bueno, va a estar con la contienda bastante, bastante reñida y bueno, llena de una... ¿Cuál sería la palabra para definir la pobreza de contenidos de los spots radiofónicos de todos los partidos? Ninguno se salva. Parece que creen que nosotros ni tenemos memoria, que los ciudadanos ni tenemos memoria, ni sabemos nada, y que nos pueden engañar con cualquier spot publicitario. Creo que debían de elevar el nivel de propuestas, ¿no? Y no estarnos diciendo, pásate la izquierda, y ahora nosotros somos quién sabe qué. Verdaderamente es infame el contenido de todos los spots que están promocionándose en todos los medios de comunicación de nuestro país. Creo que ya me pasé un minuto. Les digo adiós, gracias Rocío por estar en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa. Les deseo nuevamente un año de reflexión, un año de conservación y un año para renacer, que seamos otra vez un país y un mundo donde los seres humanos pertenezcamos y nos damos cuenta que pertenecemos a la madre tierra, que tenemos que cuidarla y respetarla por el bien de nuestra propia vida. Que pasen estos días muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli, nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.